hablando conmigo mismo y tú tienes la cabeza envuelta en una toalla mojada. Sea cual sea tu nombre, prepárate para una sorpresa. Tú no eres tú, eres yo. No me digas. 6 Beta 9, 6 Beta 9, conteste. ¿Le has encontrado? He localizado una explosión en la vieja fábrica de cemento. Envía 2 unidades, nos veremos allí. Entendido. Toda mi vida he trabajado para la inteligencia de Marte. Hacía el trabajo sucio de Cohagen. Pero hace unas semanas conocí a alguien, una mujer. Y me enteré de algunas cosas. La primera, que me equivoqué de bando. Lo único que puedo hacer ahora es compensarlo. Tengo aquí suficientes datos para joder a Cohagen. Pero por desgracia, si llegas a oír esto, significa que estoy bajo su control. Tienes el trabajo más duro, amigo. Todo está en tus manos. Magnífico. Arratsaldeon, Gabón, arratsaldeon guztioi. Aquí comienza Cinema por la Vena. Tu programa de cine emitido directamente desde las ondas libres de Irola Irratia en el barrio de Irala de Bilbao. Tenemos por delante una horita más o menos dedicada a ese director, raro donde los haya, odiado y amado a partes iguales, llamado Paul Verhoeven. Medios para contactar con nosotras, que en el teléfono 94-421-7060 o en www.sindominio.net/Irola. Bueno, pues lo dicho, ongi etorri, bienvenidas, bienvenidos aquí una semana más a vuestro espacio de cine, aquí la Irola Irratia, untasaspi.vos, Cinema por la Vena. Sois bienvenidas, bienvenidos, como hemos dicho, aquí. Y bueno, hoy en esta ocasión vamos a hablar de un cineasta, como bien has dicho Manuel en el inicio, muy polémico, con grandes dosis de violencia, pero a la vez muy irónico, muy atrayente, ¿no? Y una figura clave, sobre todo a finales de los 80, principios de los 90, sobre todo en su periplo estadounidense. Hay que recordar que es un cineasta holandés, pero que emigra a principios de los 80 a Estados Unidos, y bueno, ahí se dedica a hacer pues películas. Sí es verdad que siempre dentro de un género que es el que más le gusta, es el de la ciencia ficción, pero a la vez también se ha metido en temas pues de thrillers, sobre todo eróticos. Y bueno, más otros géneros que iremos desgranando según vaya avanzando este Cinema por la Vena de hoy. Y bueno, pues que seáis bienvenidas y que esperemos que os guste en este especial dedicado a Paul Verhoeven. I love you, I hate you, I love you, I hate you. Bueno, pues al final hemos decidido hacer este especial de este cineasta que nos gusta porque, bueno, al final nos sentimos muy identificados con las películas de nuestra infancia que nos han marcado, como pueden ser Robocop, como puede ser Desafío Total, o ya desde una vertiente ya más un poco más avanzada en cuanto al erotismo o como lo quiere entender Paul Verhoeven, con películas como Desafío Total o Soul Gear, ¿no? Tienes que decir la verdad, Gonchal, es para bajar las dosis que nos habíamos metido de cine puro como Pasolini y como David Lynch. Ahora había que bajar un poquito ya a los infiernos del cine un poco más comercial. Sí, pero bueno, para relajar un poco. Siempre decimos desde aquí, desde Cine por la Vena, ¿no? Que el cine al final también muchas veces se trata de solamente de entretener, ¿no? No hay que buscarle muchas veces muchos sentidos, aunque hay cineastas y hay películas, ¿no? Pues que te transportan a muchos lados. Sin embargo, Paul Verhoeven tiene una base de entretenimiento y también luego tiene una base que mucha gente, y luego también lo diremos, que yo creo que mucha gente no se quedaba con sus películas, que se quedaba en la superficie, ¿no? Porque creo que hay más crítica o encubierta de lo que la gente puede llegar a pensar, por ejemplo, en películas como Robocop del año 87, que bueno, que es una película hoy en día, yo creo que es profética, porque está hace 30 años grabada, pero hay muchas pautas o hay muchos tics de la película que perfectamente podríamos encontrarlos hoy en día. Quizá no tan rápido, no ha llegado tan rápido, pero se ha llegado progresivamente lento y ha llegado hasta nuestros días, como es la privatización de las empresas, la pérdida de derechos democráticos en función a las empresas transnacionales, ¿no? Como puede ser el Tratado de Transatlántico Internacional, este, el famoso TIP, ¿no? Y entre otras cosas, ¿no? La deshumanización que se hace de las personas, ¿no? Que las convierte en robots y que ya empieza la película, pues eso, vendiéndote corazones metálicos, ¿no? Corazones robóticos. Sí, en Robocop. El corazón es un poco lo que les representa, ¿no? Siempre poéticamente dentro del hombre, el órgano que representa un poco su parte más pasional, ¿no? Creo que vamos a poner luego, si nos da tiempo, a los anuncios de esta película, de Robocop. Son brutales, yo creo que es lo que más me llama la atención de la película. Los anuncios de esta peli que entroncan directamente con los anuncios de Starship Troopers también, que sí. Para mí es lo mejor de las dos películas, el prólogo sí. Ese. Sí, señor. Bueno, si te parece, vamos a ir desgranando un poquillo lo que es la figura de Verhoeven cronológicamente y decir que este director, pues que nace en el 38 en cerca de La Haya, en Holanda, y bueno, pues que en su infancia transcurre justamente con la ocupación nazi de Holanda, cosa que le marca bastante. Por eso se dice que muchas películas que muchas de sus películas están impregnadas de violencia, porque él vivió la violencia en primera persona desde muy chiqui, ¿no? Pues vivió la ocupación de un país, vivió los bombardeos, vivió... Me parecen muchas como críticas antitotalitarias y directamente antinazis en alguno de los casos. Sí, señor. Bueno, él comienza su andadura en los años 60, bueno, a finales de los 60, concretamente en el año 69, con una serie de televisión que se llama Floris, que posteriormente en el 85 retoma un poquito esta epopeya medieval en Los Señores del Acero, una película que creo que es su primera en Estados Unidos, aunque es una coproducción española, francesa, estadounidense. Y bueno, Floris es un poco el salto que da, el salto de trampolín que da la televisión, pero sin embargo él en el 71 pues filma en el 73 filma Delicias Turcas con uno de los actores que iba a ser su actor fetiche, uno de sus actores fetiche, que es Rutger Hauer, que la gente le recordará más por Roy Batty en Blade Runner, ¿no? Con Ridley Scott en el 82, haciendo este replicante famoso. De decir que Delicias Turcas es una película que habla sobre juega ya con el erotismo que se va a ver en las películas posteriores de Verhoeven. Lo que pasa es que lo hace desde una perspectiva en una época en Europa en la que está muy de moda esta libertad sexual, lo que en España, en lo que en Estado español se llamaría después el destape, ¿no? Sí, es más europeo. Más europeo, un poquito unos años atrás, ¿verdad? Y bueno, con Rutger Hauer Monique Van Ven, que es otra de las actrices fetiche europeas, bueno, holandesas, que van a hacer muchas películas juntos. Es una película que reporta mucha fama internacional, Delicias Turcas. Habla sobre una prostituta del Barrio Rojo de Ámsterdam, ¿no? Que se enamora, un chico se enamora de esta prostituta y bueno, es una película pues que hemos dicho que juega con el erotismo, pero también tiene una carga emocional fuerte, ya que hay una enfermedad de por medio. Después, en el 77, nos vamos a juntar con otra vez con Ruben Auer y Jeroen Krabbe en los papeles protagonistas, con Eric, oficial de la reina, Eric, soldado de Orange, que es una película antinazi. Otra vez volvemos a la infancia de él, ¿no? En esta, querer librarse un poco del yugo nazi, ¿no? En Holanda. Es una película sobre la resistencia holandesa, que también es bastante famosa en Holanda. Ya en el 80, a principios de los 80, firma Vivir a tope, Steepers, creo que se llama en el original. Es una película que yo no he visto, la verdad. Yo he visto las dos anteriores, pero esta no la he visto. Creo que habla de una temática homosexual, además, con lo que fue ya empieza el escándalo, ¿no? Hablamos de este director que es bastante polémico, porque claro, estamos hablando de unos años en el que esos temas son bastante tabús, ¿verdad? Y cinematográficamente totalmente olvidados, generalmente. Sí, después firma El cuarto hombre también con los mismos actores y actrices, Jeroen Krabbe otra vez, y ya da el salto en este momento. Él ya quiere filmar otro tipo de cine, quiere pasarse al cine de acción que está viendo en los 70 y 80 en Estados Unidos. En los 80 sobre todo, a principios, y ya es cuando a principios él emigra a Estados Unidos y ya hace la primera producción estadounidense. Bueno, a decir que es una coproducción estadounidense, hemos dicho antes, es una producción española, francesa y estadounidense, ya que muchas de sus localizaciones están rodadas en el Estado español. Otra vez con Rutger Hauer y Jennifer Jason Leigh, que la hemos podido ver recientemente en Los odiosos 8 de Tarantino. Yo esta película la vi hace mucho tiempo. Estuvo nominada, ¿no, Oscar? Estuvo nominada, es cierto. Por los odiosos 8, sí. Y bueno, y yo creo que vamos a centrarnos un poco ya en la peli que para nosotros, para Manu y para mí, y para mucha gente que nos escucha, creo que si sois de la generación de los 80, pues al final os vais a sentir identificadas con Robocop del año 87. Y yo creo que nace aquí la leyenda o el Porbler joven, tal y como lo hemos conocido precisamente los de esa generación, ¿no? Precisamente pues porque inaugura de alguna manera o viene a ser la cúspide de un tipo de cine que se forjó en los 80, pero que acabó de establecerse en los 90, ¿no? La época de mucha hemoglobina, mucha sangre, mucha acción, mucha, como si dijéramos, mucho hombre duro, ¿no? Y tal, que luego, pues, Sylvester Stallone y Schwarzenegger, entre otros, pues acabaron consolidando. Se comienza igual con esta película, pero como decimos, con unas particularidades que comentaremos a partir de ahora. Eso es. Estaba el tema principal de Robocop del año 87. Si es decir que yo creo que aquí se estrenó más tarde, ¿verdad, Manu? Yo es que la recuerdo de muy pequeño, pero ya mezclo recuerdos entre Robocop, la final de Italia 90, o sea, es más o menos por esa época todo, creo. Y porque además la vi en casa de un amigo, me acuerdo, que era dos o tres años más mayor que yo, entonces, pero éramos muy pequeños. Yo creo que tenía como 6 años cuando la vi, seguramente. Sí, bajo la supervisión, además, absoluta, no supervisión, sino bajo el desamparo absoluto de nuestros respectivos padres. Sí, yo creo que es una peli que además yo vi solo, y era muy chiqui cuando la vi, pero hay una escena que a mí me daba bastante miedo cuando luego la he visto de mayor, y la verdad es que me impresiona lo bien hecha que está, porque además es todo cartón piedra, ¿no? Pero me gusta muchísimo, uno de los malos se disuelve en ácido, ¿no? Es una de las escenas más salvajes que yo he visto de chiqui, la vi, y me quedé acojonado porque digo, hostias, ¿cómo es esto? Era muy violenta, ¿no? El ácido también me recuerda a la de Batman, cuando... Sí, cuando Jack Nicholson, en este caso, se cae al ácido, sí. Nosotros, yo esta película me la estuve revisando un poquito y tal, y me parece maravilloso en el sentido... de crítico de el inicio de la película, ¿no? Es maravillosa esa película. Yo creo que las posteriores secuelas, el Robocop 2 o Robocop 3, que son de otros directores, los dibujos animados también que sacaron. Sí, da para una serie, da para incluso para cómics, que yo tenía algún cómic y todo por casa de Robocop, que me parecían acojonantes. Y de la 2 también. Y nos vamos a meter luego en lo que entraña esta película, en lo que quiere decir realmente esta película, porque simplemente la gente se queda con que es una película de acción, de ciencia ficción de los 80, ¿no? Que muy icónica, por supuesto, y incluso para dibujos animados, como bien has dicho, que no tienen nada que ver con la película. Eran para niños. Eran para niños, cuando la película es una película que es súper violenta. Pero si era para niños es porque los niños primero habíamos visto la película. Con escenas bastante gore, como cuando a Murphy, en este caso Peter Weller, sí, que es el actor, que ya es hoy en día mayor, es un tío que cuando hizo la película ya tenía sus años, ¿no? Y cuando le disparan, cuando le tienden la emboscada, me parece súper salvaje, como la acribilla, bueno, empiezan a salir miembros disparados, sí, ¿no? Es lo que decimos, que yo creo que es utiliza un poco el estilo de Sam Peckinpah, pero le quita toda la poesía y lo deja solo lo que es la parte más salvaje, ¿no? Es un poco un Frankenstein, pero en 1987, ¿no? Es un poco Frankenstein cuando él se vuelve a hacer con los pedazos, ¿no? De un policía muerto, ¿no? Hay que recordar la historia, ¿no? Que es Detroit, año 2084, creo que está ambientada, ¿no? Y además, otra vez, proféticamente, es una película que habla Detroit hoy en día, en el año 2016, es la ciudad, no sé si la ciudad, la más, pero la que más problemas tiene de Estados Unidos, si no es la que más, es de las que más tiene. Está muy desindustrializada y era una ciudad totalmente industrial. Entonces ahora, pues eso, hay un montón de gente que no tiene nada, no tiene trabajo, no tiene nada. Es una peli que también habla sobre... De hecho, se ven también, hay varias secuencias que salen en fábricas abandonadas, pero que son de la época, de ese momento. Sí. Y luego, a mí lo que me encanta es, como decimos, ese inicio donde ya nos va a decir que se va a deshumanizar totalmente, como hemos dicho al principio, al ser humano en la película, cuando lo que están vendiendo en esos famosos comerciales que hablan, que nos gustan tanto y que se unen a Starship Troopers, que venden corazones robóticos, ¿no? Como cómprese su corazón, sí, y tal. Luego a ver si nos da tiempo poner el de Sam Black 5000, es una modelo que se está untando una especie de crema bronceadora para el... Claro, ya en el 2087 ya no tenemos capa de ozono y es súper irónico, ¿no? Me gusta muchísimo esa parte. Tenemos un voluntario, su cadáver está en camino. Alex J. Murphy, fallecido. Ten cuidado. El viejo Detroit tiene cáncer. El cáncer es el crimen. Déjame. Como ya sabrán, hemos firmado un contrato con la ciudad para hacernos cargo del cumplimiento de la ley. Si pudimos salvar el brazo izquierdo. ¿Qué? ¿No habíamos quedado en cambiarlo todo? Pues cámbiele también el brazo. Es el mejor policía del mundo. Tiene una memoria totalmente computerizada y está programado para hacer cumplir la ley en la calle. Eloís, fíjate en esto. Este tipo es muy bueno. No es un hombre, es una máquina. ¿Y qué va a hacer, reemplazarnos a todos? Murphy, eres tú. A por ellos, chico. Gracias. Tiene derecho a permanecer en silencio. Tiene derecho a un abogado. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra. Vete ahora mismo, la mato. Ahora te toca a ti. El futuro refuerzo de la ley. Robocop. Gracias por su cooperación. Bueno, la verdad es que hemos puesto el tráiler, ¿no? De la época. Creo que la película encierra muchos, hemos dicho al principio, que encierra muchos temas de hoy en día que están muy candentes, como puede ser la corrupción política, como puede ser esta manipulación mediática que también hay en los medios. Por ejemplo, la privatización de las empresas públicas en favor de las privadas, ¿no? Se ve en la película como la OCP, ¿no? Que es la empresa que privatiza a la policía, que de hecho están en huelga continua, allí tienen muchísimos problemas, ¿no? La verdad es una película que como hemos dicho, Paul Verhoeven juega con esto, ¿no? Quiere dar un mensaje, o sea, la película parece que tiene un mensaje de acción, lo que tú quieras, pero encierra un mensaje crítico total con los Estados Unidos, con el modelo capitalista incluso, y este futuro distópico, este Frankenstein que es Robocop, este Frankenstein futurista, ¿no? A mí lo que me llama la atención de esa película es lo que decimos, ¿no? Que yo creo que este hombre juega las bazas de lo que era el cine puro y duro hollywoodiense, de alguna manera, pero le da la vuelta y lo lleva a su terreno. Lo que ocurre es que, como utiliza tanto esa estética de años 80, ¿no? Esa estética de las películas de este tipo, ¿no? De como de acción y tal, pues a veces la gente, yo creo que se queda, como decíamos antes muy bien, Gonchal, en esa superficie, ¿no? Sin profundizar realmente, y se queda solo con ese mensaje de violento, ¿no? Y no se queda con el mensaje de precisamente de dónde viene esa violencia, por qué viene esa violencia y a dónde va, ¿no? Entonces yo creo que le hace tan incomprendido en ese sentido, y sí que es verdad que a mí veo como las películas como una doble vertiente. Las películas de Paul Verhoeven, hay un punto que me pueden gustar, pero por otro lado, ya te digo, como tiene esos tics tan hollywoodienses o tan comerciales, por mucha crítica que haya, no me parecen del todo redondas, pero por otro lado sí que me parecen un gran producto de entretenimiento, y que sí que es verdad que a toro pasado y ya de más mayor revisándolas me doy cuenta, sobre todo Robocop por ejemplo, de la grandeza que tenía en su momento, porque claro, la ves de pequeño, te marca y tienes una idea de la película ya como para siempre, por así decir. Sin embargo, ahora viéndola de mayor otra vez, que es una película que no habría igual visto, ¿no? Pero viéndola ahora para preparar un poco el programa, pues te das cuenta realmente de la importancia que ha tenido, de lo icónica que ha sido y de la de sustancia realmente que tenía la propia película. Dicen que 20 segundos de exposición al sol de California son demasiados para la piel desde que perdimos la capa de ozono. Pero eso era antes de que llegara Sunblock 5000. Aplíquese solo medio litro sobre la piel y le protegerá durante horas. Nos veremos en la piscina. Sunblock 5000. Se advierte que el uso frecuente producirá cáncer de piel. Bueno, pues ahí estaban los anuncios, que como hemos dicho que se meten muchísimo, ¿no? con la sociedad estadounidense. Es una especie de también crítica a la era Reagan, porque además la película juega con este digamos, hay una paranoia con la era nuclear, ¿no? De esos años, los 80, y se mete muchísimo con el modelo de vida estadounidense, cosa que tuvo bastante crítica por esto, ya que mucha gente en Estados Unidos no entendía este tipo de películas, ya que estaban rodadas en Estados Unidos con presupuesto estadounidense, pero con un fondo que no estaba hecho para el estadounidense medio, ¿no? Es que yo creo que es Paul Verhoeven aquí actúa como un poco un caballo de Troya, ¿no? Metiéndose en el enemigo como si fuera un regalo, pero realmente lo que era un regalo envenenado, ¿no? Bueno, pues voy acabando un poquito ya con Robocop, decir que la trama está en la ciudad de Detroit, que es una ciudad que está endeudada hasta las trancas con una corporación privada que es la OCP, que debe no sé cuántos millones de dólares de la época, y bueno, pues que no va a salir del atolladero hasta que la paguen y que no tiene fondos para que la policía pueda patrullar por las calles. Como el alcalde se rebaja, bueno, o sea, bueno, el alcalde es un, hay que decir, es un personaje de raza afroamericana, con ya es la primera puya de Verhoeven al sistema, ¿no? En esos años, pues bueno, que le pide el alcalde de la época, le pide tiempo a la ciudad para ir pagando la deuda. Y por supuesto, los de la corporación le dicen que por aquí se va a Sevilla. Y bueno, pues en esta situación surge la posibilidad de un equipo de científicos a uno de esos policías, que es Murphy, que es Peter Weller, que está despedazado a tiros, pues surge la posibilidad de con tecnología reactivarle en cierta manera, de colocarle una especie de armadura, pues eso, como hemos dicho, es un poco de Frankenstein, ¿no? Otra vez, pero esta vez patrullando las calles un super policía que sea invencible, ¿no? Que sea una especie de robot que vaya contra el crimen, ¿no? Que tanto van diciendo que hay un crimen desatado, no sé, es igual. La peli es genial, tiene filmada con tiene un presupuesto, ¿no? Evidentemente, pero la verdad es que tiene mucho mérito porque tampoco es que utiliza mucho el ordenador, que nos gusta decir aquí, ¿no? El ordenador, me acuerdo el primer robot ese que prueban, que acaban matando al 209. Al ingeniero, eso está hecho a base de parar la imagen y mover la imagen, o sea, con planos consecutivos, o sea, ni siquiera ordenador. O sea, lo de ir moviendo poco a poco el artilugio que tenían hecho, dándole la sensación de movimiento, ¿no? Que es como se hacían antes las cosas. Y casi que queda hasta un poco mejor a veces que toda esa cosa que ha venido después de tanto ordenador, que hace que quede un poquito como por encima de la imagen, como puede ser también, por ejemplo, en la de Starship Troopers, a pesar de que tampoco es especialmente malo para la época la utilización esa de los ordenadores, ¿no? De los efectos especiales, pero bueno, mejor lo físico. Scendo coi vortici dalla collina, perché noi non abbiamo un cazzo da darvi, noi abbiamo un suono di chi muore il dolore per contrastarvi. Bueno, y recordar que tenemos un teléfono, ya hemos dicho al principio, que es el 94-421-7060. Y bueno, también nos podéis seguir a través de las redes en sindominio.net/Irola y en las redes sociales de Cinema por la Vena. Un taglio con le lamette, per far sì che si sporchino di sangue le vostre facce perfette. Porto il massacro per la gente, non me ne fotte niente. Lo voglio in ginocchio e manette, non me la chiude la bocca al vostro potere. Non la tocca, perché è l'unica cosa che mi appartiene. E c'è un motivo se la penso così, ma a parte questo resta fuori da qui. Bueno, y dejamos atrás Robocop, una película que nos marcó muchísimo, y avanzamos 3 años hasta 1990 para otra de las películas de Paul Verhoeven que son icónicas desde nuestro punto de vista, claro, que no es otra que Desafío Total, Total Recall, que mucha gente de esta generación pues la recordará el remake del 2012, que yo no lo he visto, pero bueno, no creo que... Ni queremos. O sea, ni queremos, porque además... Tiene más críticas, bueno, hay mucha gente que me ha dicho que bueno, que no, ni nada que ver, porque creo que destroza, como muchos remakes, no todos, pero muchos remakes destrozan las películas antiguas, ¿no? Mejor hablar directamente de la película, sí, porque... Sí, bueno, es una película, ya hemos dicho, lo que está sonando es Jerry Goldsmith, este compositor que colaboró mucho con Paul Verhoeven, entre otras cosas, y hizo esta maravillosa composición, que mucha gente la recordará por el fútbol en Canal Plus, porque es este Desafío Total, el tema principal, que bueno, que es sublime, es una orquesta filarmónica creo que es la alemana, y bueno, me parece una cosa, solamente el empezar ya te va a transportar lo que es a Marte. Bueno, hay que decir que es una novela, que es la adaptación de una novela de Philip K. Dick, sí. Que es también coautor de la de Blade Runner, si no recuerdo mal, ¿no? Coautor de, sí, bueno, de Sueñan los androides con ovejas, ¿no? Con ovejas mecánicas, ¿no? En este caso es Podemos soñarle por usted, o me parece que es la adaptación. Podemos recordarlo por usted, eso es, podemos recordarlo por usted. Yo esta película me acuerdo también que la vi súper chavalín, de la misma época más o menos, casi que vi la de Robocop, y yo me acuerdo que, no sé por qué, pero la película esta me daba miedo, me parecía que era una película terrorífica. Y yo creo que eso, tanto Robocop como esta, había puntos que me llegaban a dar miedo, incluso la de Instinto Básico, cuando era pequeño, porque las vimos todas muy pequeños. Y yo creo que ese es precisamente el efecto de ese Paul Verhoeven, ¿no? Que en la mirada inocente de un niño es capaz de infundir terror, ¿no? Y en la mirada pues ya más adulta, pues puede llegar a infundir un poco también de desasosiego, etcétera, ¿no? Pero ese terror, yo recuerdo esta película como una película terrorífica, que me daba pánico, y luego toda la estética esa, que yo la recuerdo muy bien, ¿no? Esa mezcla de mutantes con personas, con extraterrestres, el hombre este que salía de la barriga. Sí, Cuatro, el mutante. Bueno, recordar un poco que está ambientada en el año 2048, Douglas Quaid, un trabajador normal, pues decide someterse a un tratamiento en una empresa llamada Memory Call, que está relacionada con el injerto de recuerdos, y él se siente atraído por esta idea, ¿no? Él siempre está soñando con Marte, con viajar, y como él se siente, pues tiene recuerdos de una vida pasada. De estos llamados recuerdos, bueno, pues se somete a un injerto. Estos no salen como se esperaba, y Douglas Quaid pues se encuentra en una realidad de la que el espectador tampoco sabe si es auténtica o ficticia. Y es lo bueno de la película de Verhoeven, ¿no? Que además se mantiene hasta el final, que es una especie de es un espía, ¿no? Que en realidad es Hauser, pero que tampoco te deja ahí. Es una elipsis, ¿no? Que también transmite también Paul Verhoeven, que quiere hacer al espectador dejarlo confundido, ¿no? Es que es una buena mezcla también de géneros también, porque mezcla ese tema suspense con la ciencia ficción, luego con la crítica también, ¿no? Y siempre emplazándonos a un lugar futuro para de alguna manera desdibujar la realidad que está criticando en ese momento actual, ¿no? Como podía ser con Robocop, desplazar la acción a otro sitio para que la crítica sea pueda ser más poética, por así decir también, o más abstracta. Bueno, es una película también que es de las últimas producciones en Hollywood, estamos hablando del año 1990, en usar maquetas, animatronics, como puede ser un ejemplo que es el taxista robot este, ¿no? O el mutante que hemos dicho al principio, que es Quato, este mutante que sale de las tripas de uno de los rebeldes. Que famoso porque se parecía a un político catalán, que no vamos a nombrarlo, que todo el mundo yo creo que sabe cuál es. Y bueno, lanzamos unas preguntas, ¿no? Con esta peli, ¿no? ¿Es una historia real? ¿Es una alucinación? ¿A causa de estos recuerdos implantados, de mal implantados, perdón, como dicen en la película, embolismo esquizoide, que es una enfermedad real? O sea, y la verdad es una película que a mí, yo cuando la vi, bueno, la he visto muchas veces, ¿eh? Y me parece una grandísima película de ciencia ficción. Ojo, ¿eh? También es una película que contiene muchas escenas de violencia. Me acuerdo lo de la oreja, cuando sacan. Yo esa me acuerdo que me impactó de pequeño. Tenía como algo metido en la oreja, ¿no? En Schwarzenegger. Y se lo, no, la nariz. O la nariz, perdón. Es un implante cibernético para localizarle. Para, ¿no?, quitárselo, y me acuerdo que eso me daba pánico. ¿Y eso no vale 300 miserables créditos? ¿Es su primer viaje? No se preocupe, las cosas casi nunca se tuercen al principio. Buenas tardes, Doc. Soy la doctora Seren. Encantado de conocerla. Ernie, introduce en la memoria la matriz 62B. Y oiga, ¿quiere que integremos algunos alienígenas? Bueno, ¿por qué no? ¿Monstruos de dos cabezas? Oh, vamos, no está al día. Ahora hacemos artefactos alienígenas. Es increíble. Bueno, ahí estaba Douglas Quaid en Memory Call. Es una película muy icónica. Yo, mucha gente, yo creo que también, desde aquí lanzo un saludo a nuestro colega y nuestro oyente Charlie, que también que le flipa esta película, como a un servidor y como a Manu, de todo lo que encierra esta película. Encierra muchas cosas. Encierra este ciencia ficción de este viaje a Marte. Es una crítica también al progreso, al mal llamado progreso, un poco, ¿no? Porque es una película también distópica. Viene de la onda de Robocop, que yo creo que todavía es más siniestra que esta, porque al final Robocop es un progreso mal entendido. Y bueno, es una historia que yo creo que mucha gente la ha visto, de verdad, pero yo creo que es una película que no ha envejecido mal. Es una película que hoy en día la ves y la ves a gusto. Sí, yo creo que a diferencia de muchas otras películas de ciencia ficción que corren este peligro, sí que es verdad que la ves y está muy cuidada, por ejemplo, la fotografía, el tratamiento de los colores, el color rojo siempre omnipresente, ¿no? El tratamiento de los sueños grabados de una manera especial, ¿no? Para darte a entender un poco y para jugar contigo. Luego se descubre también, bueno, vemos por primera vez a una guapísima Sharon Stone, la famosa icónica escena por excelencia de la prostituta con los tres pechos, ¿no? Que claro, éramos muy pequeños también y nos quedábamos pues acojonados. Y pues era un sinfín de. Y luego es verdad, la trama sí que te va envolviendo y te va metiendo y va haciendo que sufras un poco esa odisea, porque no deja de ser una odisea de este hombre. Es una especie de la realidad. En, ¿no?, busca del arca perdida, pero en Marte, ¿no? ¿Es real? Yo la veo como una búsqueda de encontrarse a uno mismo, ¿no? Y ahí también creo que va por ahí un poco los tiros de con un Schwarzenegger que además le pega bastante el papel, que es su época dorada, ¿no? Con Terminator 2 también por esta época, y luego también un poco la de Sharon Stone también, ¿no? Que venía Sharon Stone empieza con esta película, aunque luego es verdad que luego hablaremos de la que nos queda del programa de Instinto Básico, que es la que le lanza absolutamente de icono sexual de los 90 con Verhoeven también, ¿no? Siento decírselo, señor Quaid, pero ha sufrido un embolismo esquizoide. No podemos librarle de su fantasía y me han enviado para que intente regresarle. ¿Cuánto le paga Cohagen por esto? Piénselo bien. Su sueño empezó en medio del trasplante del injerto. Todo lo demás, las persecuciones, el viaje a Marte, la suite en el Hilton, forman parte de sus vacaciones Memory Call y de su Ego Tour. Usted pagó para ser agente secreto. Miente. Es una coincidencia. ¿Qué me dice de la chica? Morena, atlética, viciosa y modosa a la vez. Tal como especificó, cree que es coincidencia. Bueno, estaban escenas de esta película del año 90, Desafío Total. Y bueno, también otros personajes que también salen en la trama es Michael Ironside, que es otro de los actores fetiches de Paul Verhoeven, que también sale en Starship Troopers, y la gente le recuerda por la serie V, ¿no? Pero bueno, es un secundario clásico de los 80 y 90, siempre hace de malo, siempre toca el papel de malo, menos en Starship Troopers, creo que hace de comandante. Y hay que aprovechar para mandar un saludo también a Javi de la Liburudenda, Anti, que es un oyente nuestro, y que nos ha comentado cómo ya se cachondean un poco de este actor de Ironside, porque cada vez le cortan casi todas las películas y acaban perdiendo algún brazo, alguna extremidad, ¿no? Sí, siempre está muerto. Y precisamente con Paul Verhoeven lo hace en dos películas, en Desafío Total y luego también en Starship Troopers ya empieza la película con un habiendo perdido ya un brazo. Bueno, y nos desplazamos dos años en el tiempo, nos vamos hasta el año 1992, y bueno, qué decir, Instinto Básico, una película que realmente tiene este efecto Los Goonies, efecto Tiburón, efecto Dirty Dancing, efecto Pretty Woman, que siempre la gente que conozco acaba viéndola, es decir, la ponen a cualquier hora del día, de la noche, en cualquier cadena, y yo acabo viéndola siempre, ¿no? Este thriller erótico, en el cénit de los thrillers eróticos de los 90, a principios de los 90, y este pobre joven busca esto, ¿no? En Instinto Básico. Yo me acuerdo de esta película, de que estaba en el cine, pero yo era también pequeñito, porque creo que se estrena el 21, en agosto del 92, yo tengo ahí 8 años, y luego yo la recuerdo más ya cuando viene al videoclub también, y es como el bombazo, ¿no? Es un bombazo en taquilla y luego es un bombazo en el videoclub. Todo el mundo, el videoclub en los 90, pues universaliza al final, de alguna manera, el cine, ¿no? Y hace que entre en los hogares. Y esta película me acuerdo que fue una auténtica revolución, ¿no? Que nos daba entre medio miedo, había padres que dejaban verla, otros padres que no. Es muy Scream también, ¿no? Tiene estos sustos Scream, ¿no? Este asesino que nunca se le ve la cara, ¿no? Yo no, con Scream y como tanto igual no, ¿no? Pero yo, como bien decías, la metería dentro de lo que se llama el thriller erótico, ¿no? Que se puso un poco de moda en los años 80, con algún, se puso de moda en la época de los 80 y luego en los 90. Una atracción fatal con Michael Douglas precisamente también y con no recuerdo ahora el nombre de la chica, era Glenn Close, creo que puede ser. Glenn Close, sí. Pero el comienza un poco en los 80 con alguna película bastante buena, como por ejemplo, pues la de que hemos hablado el otro día, la de David Lynch, perdón. Terciopelo Azul, ¿no? Y luego anteriormente también con la película de Lawrence Kasdan, la de Fuego en el Cuerpo, ¿no? Que es una mezclan un poco lo erótico, no tanto con el thriller, sino un poco ya con el cine negro, ¿no? Y le dan una vuelta de tuerca. Eso pone un poco el trampolín de salida ya en una época de los 80 en la que empieza a haber un poco de destape y a mezclarse ya, a universalizarse el sexo de alguna manera, ya Hollywood pierde ya toda esa tiende a perder ya esa especie de mojigatería, ¿no?, que tenía, y tienden a buscarla precisamente como reclamo para, si no triunfan en la gran pantalla, al menos sí hacerlo en los videoclubs, ¿no? Y luego destacan, pues, en los 80 también, películas como La Luna de Costa Gavras, que se aleja un poco de lo que suele hacer él, en La Senda de la Traición, por ejemplo. Y luego ya en los 90 yo creo que es la época zenit total, ¿no? Pues como, por ejemplo, Instinto Básico, Mujer Blanca Soltera. Anteriormente también en los 80 sí que había habido la que muy bien comenta Gonchal, ¿no? La de Obsesión Fatal, ¿no? Atracción Fatal, perdón. Y luego, de los 90 es una película también bastante buena que se llama La Última Seducción, de John Dahl. Y luego también me gusta mucho, bueno, La Mujer Blanca Soltera Busca, la incluyo mucho cerca también de sí, esta. También podríamos incluir también una proposición indecente con también es Demi Moore y Woody Harrelson y eso es. Y creo que es Robert Redford. Robert Redford, exacto. Y luego también de esta época hay otra película que se llama Labios Ardientes. De Dennis Hopper, que esta es bastante decente, y lo bueno, otras luego que son un poco peores como Jade o El color de la noche, ¿no? Con Bruce Willis y una preciosísima y guapísima Jane March, que es la actriz del amante de Jan Jackson Oh, que parece una chica guapísima. También sale Jade con Linda Fiorentino, que también es un thriller erótico también. Es del mismo guionista de Instinto Básico, ¿no? Y luego me acuerdo de la de Durmiendo con mi enemigo, que si no recuerdo mal es con Julia Roberts, me parece. Julia, ¿no?, Roberts, sí. La vi hace tiempo. Sí, también no juega con tanto con el erotismo, pero sí con ese thriller, ¿no? También. Y luego lo que tiene esta película es que mezclan un poco, pues en plan con un poco de Sal Gorda, pues el un poco imágenes sexuales, ¿no? Y luego con una estética que trae lo que sería el neo-noir, ¿no? Esas películas, por así decir, de cine negro ya, pero en color. Y adoptando un poco el estilo del bestseller, ¿no? Dando como muy efectista, como jugando los puntos, pues eso, sexuales o sádicos o fetichistas, etcétera, ¿no? Y por eso esta película realmente no es una gran película, pero sí que está muy bien utilizados esos elementos, ¿no? De intriga, de suspense, Hitchcockianas, ¿no? De mucho rollo Hitchcock, pero otra vuelta de tuerca, ¿no? Pero un poco más, pues, por ejemplo, sí que es verdad que hay la escena para mí del interrogatorio es de una calidad bastante elevada, como decimos, pues esos planos que hace, ¿no? Esos zooming que hace acercando la cámara con una utilización de la luz muy bonita, es muy estética, incluso la ropa que lleva ella, la ropa que llevan ellos, esa especie de plano contra plano global, ¿no? De plano de ella sola contra plano global de los demás, cómo están sudando, porque no hay que olvidar que estos tipos de películas eróticas suelen ir muy unidos a momentos tórridos, ¿no? De calor, de pues que parece que están sudando, que de alguna manera nos muestra ese sudor que exhala la excitación, ¿no? Que subyace todo el rato en la película y que es al final el punto álgido en el que se basan, pues, para epatar, ¿no? De alguna manera para a la gente, ¿no? Practiqué sexo con él durante año y medio. Me encantaba el sexo con él. No le asustaba experimentar. Me gustan los hombres así. Los hombres que me dan placer. Él me daba mucho placer. ¿Alguna vez practicaron actos sadomasoquistas? ¿En qué está pensando exactamente, señor Corelli? ¿Alguna vez le ató? No. ¿Así que nunca le ató? No. A Johnny le gustaba usar sus manos. A mí me gustan los dedos. En su novela describe un pañuelo de seda blanco. Siempre he tenido debilidad por ese tipo de pañuelos. Sirven para cualquier ocasión. Pero le gusta que los hombres utilicen las manos. No, he dicho que me gustaba que Johnny usara sus manos. Yo no tengo reglas, Nick. Sigo la corriente. ¿Mató usted al señor Bass, señorita Trammell? Tendría que ser muy estúpida para escribir una novela sobre un crimen y matar a alguien tal como lo describo en mi libro. Me estaría declarando a mí misma asesina. No soy estúpida. Sabemos que no lo es, señorita Trammell. Quizá cuenta con eso para librarse de sospechas. Escribiendo el libro tiene una coartada. Sí, es cierto, ¿verdad? Pero la respuesta es no. No le maté. ¿Utiliza drogas, señorita Trammell? A veces. ¿Las utilizó con el señor Bass? Sí. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has follado alguna vez con cocaína, Nick? Es estupendo. Bueno, pues ahí estaba Sharon Stone en este interrogatorio, que creo que es una imagen, bueno, es una escena icónica del cine de los 90. Podemos enclavarla también en Pulp Fiction, en Con Air, mil películas, ¿no?, que se me vienen a la cabeza ahora mismo. Pero sin duda... Mejores y peores. Mejores y peores, por supuesto. Con Air la ha venido, no sé por qué se me ha metido en la cabeza, el siempre recordado y odiado Nicolas Cage, no sé por qué. Y bueno, la verdad es que yo creo que es una escena icónica que hasta en episodios de Los Simpson está retratada, ¿no? Sí, como tiene muchas referencias, ¿no? Sobre todo paródicas. Estamos hablando de una una escena icónica de los años 90. O sea, yo creo que además, lo que has dicho tú muy bien, Manu, es una película que la gente fue a verla mucho al cine, pero sobre todo tiene este rollo de los 90 de ir al videoclub, que yo recuerdo siempre estaba alquilada, siempre tenía, había dos películas en el videoclub, ahí leía. Yo recuerdo el cartel. Y siempre estaba con el cartelito de alquilada, porque la gente la alquilaba y la sigue alquilando. Bueno, lo sigue alquilando, la sigue viendo, la sigue rulando. O sea, es una película que... Recuerdo preguntarle a mi tía qué significa instinto básico, porque no entendía ni lo que significaba, y sin embargo había visto la película, pero bueno. Ya son esas cosas que tenía en los 90, ¿no? Y luego, lo que es muy... En esta escena hay que pues echarse unas risas también, ¿no? Con la escena, como... Sí, desde luego. Como decimos, no has fallado con cocaína, ni que nosotros nos escojonamos viéndolo, porque es que sale Michael Douglas, esa cara que pone siempre, sí, de póker. Michael Douglas que viene... Bueno, que no, al año siguiente creo que filma Un día de furia. No, es anterior, yo creo que es del 90 es, o 91. Es anterior, no recuerdo ahora. Con Rachel Ticotin, que también es la de que hace de pareja de Schwarzenegger en Desafío total, eso es. Que es una actriz latina, creo que es venezolana. Y el que pone cara de circunstancias cuando ella hace el famoso cruce de piernas es también el famoso Newman de la serie de Seinfeld, que sí, es también en Jurassic Park. Y Dennis, el informático corrupto de Jurassic Park, sí. Eso es. El que le quiere vender los embriones a una empresa, una empresa rival, ¿no? Y luego hay que hablar también que sale Jane Triplehorn, que es guapísima también, y que parece que pasa un poco desapercibida, pero yo creo que ha envejecido artísticamente igual hasta mejor que Sharon Stone. Creo que Jane Triplehorn, creo que ahora está en CSI o una de estas series, me parece. No sé si está en CSI Las Vegas o Nueva York, sí. No estoy seguro. Alguna vez la he visto y bueno, me parece una actriz un poco valorada, yo creo, para el papel. Tiene ya una carrera bastante amplia y creo que bueno, la gente la recordará siempre por esa película, como a Sharon Stone también, que Sharon Stone la gente la recordará. El comienzo es con Loca Academia de Policía, creo, luego está en Estado Español Rueda Sangre y Arena, que creo que hace poco lo echaron en la 2. Este Rápida y Mortal también. Cine erótico de finales de los 80. Casino con, de Scorsese. La verdad es una película muy buena. Hay una película que me gusta de Cassavetes, que es Alpha Dog. El hijo de Cassavetes. Nick Cassavetes, sí, eso es. Que también aparece. La ponen gorda, además. Sharon Stone, que está irreconocible, con muy maquillada. Y yo creo que es una actriz. Ahí se recupera un poco. Estaba un poco ligada. Esa película es bastante recomendable también. Sí, es muy buena. Es una buena película que hacemos aquí un llamamiento a verla. Alpha Dog con Justin Timberlake, creo que me parece, sí, que es. Entre otros, Emil Hills. Sí, hay un montón. Emil Hills que con Penélope Cruz. Creo que ha hecho alguna otra película ahora recientemente, que es sobre un caso real, además, Alpha Dog. Sí, se nos ha echado un poco, como siempre, el tiempo encima, ¿no? Entonces vamos a parar un poco aquí y vamos a proseguir, ya que hemos empezado con este hombre, ¿no? Y para relajar un poco también, que vendrán cosas más duras posteriormente. Queremos hacer un especial también de Lars von Trier y tal. Por cierto, un inciso pequeño, Michael Douglas en esta película creo que es cuando adquiere el síndrome de adicto al sexo, ¿no? Que le llaman, ¿no? Luego con Demi Moore en Acosado o Acosada, ¿no? Creo que es la película también esta. Mira, también es otra especie de thriller erótico. Sí, también Demi Moore en el 96, año después que Showgirls, que también de Paul Verhoeven, es cuando creo que realiza Striptease. Sí, pero eso igual hablamos ya. Que es una película que la gente sí que tuvo mucha crítica, pero creo que tuvo más crítica Showgirl y me parece inmensamente mucho mejor Showgirl que Striptease, con Bart Reynolds, entre otros, ¿no? Es que nos queda por lo menos comentar un poco Starship Troopers y Showgirls, que son dos películas que para bien o para mal han marcado la cinematografía de los 90, ¿no? Y el Libro Negro, que es del 2006, que es otra película que yo creo que es cuando se reencuentra, ya vuelve a Holanda. Cine europeo un poco también. Es una película muy recomendable. Yo la he podido ver hace poco, la tenía pendiente desde hace bastante. Creo que la han echado en televisión varias veces, yo no la he visto por circunstancias, otras circunstancias. La vi recientemente, me animé a verla, y yo la recomiendo desde aquí, del año 2006, con Catherine von Hain, que es una actriz holandesa que creo que sale en Juego de Tronos. Juego de Tronos. No. Ya que en el próximo programa metemos un poco el diente a todo esto, ¿no? Y como siempre, intentamos hacer ahora, antes de despedirnos, recapitular, pero ya recapitularemos más en el próximo episodio, ¿no? Para cerrar el círculo que hemos abierto hoy. Pero lo que sí que vamos a hacer es la recomendación friki de la semana, que solemos hacer Gonchal y yo. Y yo este día de hoy voy a recomendar una película que me ha gustado mucho, que he visto en la última semana, que se llama El Dulce Porvenir, que es una película de un canadiense que se llama Atom Egoyan, de origen, no sé si es Siria, Irán, no sé exactamente muy bien de cuál es el origen. Yo creo que es persa. Iraní. Persa es iraní. Pero es una película que me ha gustado mucho, a pesar de que al colectivo al que yo pertenezco pues los deja bastante por el suelo, que es el colectivo de los abogados. Y es una película maravillosa, que tiene unas dosis de thriller, unas dosis sociales también, y al estilo de ese cine canadiense tan bueno que también hay, y que es uno de sus máximos referentes, pues este Atom Egoyan. Por todo eso, pues espero que os guste, y os dejo con la recomendación de Gonchal. Bueno, yo voy a recomendar un clásico. En esta ocasión me voy a trasladar al año 88 para irme otra vez con Jean-Jacques Annaud, este director francés que nos encanta tanto. Un director bastante ochentero, porque la mayoría de las producciones están rodadas en los 70 y 80. Voy a dejaros con El Oso, que es esta escena, que es esta película. Yo la vi en el cine cuando yo era chiqui, además me impactó muchísimo esta escena, que está rodada en semidocumental con unos osos, la historia de un oso que pierde a su madre y es adoptada por otra osa. Y bueno, las vicisitudes, que hay un grupo de cazadores que va detrás de la piel del oso. Bueno, una escena, una película que hoy en día yo creo que se podría rodar, pero tal como está la... No sé cómo explicarme. No creo que se pueda rodar ese tipo de películas hoy en día, porque es una película muy humanista y es una película sobre la naturaleza que me parece sublime. Yo creo que es una película que debería ver todo el mundo, y sobre todo los más chiquis. La recomiendo desde aquí. El Oso, de Jean-Jacques Annaud, del año 88. Este canto a la naturaleza, a los animales, que es esta película. Bueno, y sin más dilación, nos emplazamos al próximo Cinema por la Vena. No sé si seguiremos con Verhoeven, que tanto nos gusta, que lo hemos dejado ahí un poquito a la mitad, o si haremos otras cosas, pero bueno, os emplazamos a la próxima semana. Recordaros que las repeticiones son los domingos de 3 a 4, aquí en la Irola Erratia. Y os dejamos con la sintonía final, Manu, con Navajeros. Pues hasta la semana que viene, y que pues nos sigamos hablando de cine. Agur, familia. Macho,